vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Estamos en unos días de altísima intensidad militante, con muchas actividades que se realizaron en estos días pasados. La jornada de hoy está extremadamente cargada de actividades en distintos puntos de Montevideo. Y bueno, por supuesto que la propia semana que tenemos por delante va a exigir redoblar los esfuerzos o, bueno, como decimos habitualmente, quemar los cartuchos que nos están quedando para el próximo domingo. Estamos exactamente a una semana de las elecciones departamentales y municipales, en las cuales, como todos sabemos, se va a estar eligiendo los intendentes, la composición de las juntas departamentales, es decir, los ediles, así como también los alcaldes y los concejales. Esta semana que pasó, decíamos que hubo mucha actividad. La más reciente, si se quiere, es el acto de cierre de campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Montevideo. Esto se realizó el día viernes pasado en la Fonoplatea allí Gustavo Nocetti, donde, bueno, una vez más el local repleto de compañeros y compañeras generaron el clima que se espera y que ya es habitual en las distintas actividades convocadas por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un clima que, bueno, evidentemente es producto de este trabajo sostenido de muchísima gente en el departamento y, por supuesto, en los otros 11 departamentos donde hay presencia electoral de la UPFT. Y también las propias intervenciones de los distintos compañeros que hicieron uso de la palabra contribuyó, sin duda, a reforzar y reafirmar definiciones y motivaciones por las cuales no solamente estamos en la campaña electoral, sino también por la cual se ha constituido esta alianza y los desafíos que tenemos en el plano político nacional. Uno escuchaba atentamente las distintas intervenciones, compañeros representando las cabezas de lista, digamos, que presenta la Unidad Popular Frente de Trabajadores acá en Montevideo: Manuel Salinas por la 326, Micael Dimarch por la 960 del PCR, y Camilo Márquez por la 1917 del Partido de los Trabajadores. Bueno, y cerrando también la oratoria, el candidato a intendente Eduardo Rubio. En cada una de esas intervenciones, los distintos compañeros fueron señalando aspectos que son esenciales justamente para esta etapa. Por un lado, la de valorizar el trabajo colectivo desarrollado ya hace 2 años, si se quiere, desde que se constituyó la alianza, bueno, la transición de ir forjando los acuerdos, los programas, la definición de la fórmula, todo lo que fue la campaña hacia las elecciones internas, después las elecciones de octubre. La discusión en torno al balotaje también fue un elemento de enseñanza, de aprendizaje y reafirmación. Y por supuesto la voluntad y la convicción de seguir existiendo como un espacio político de izquierda que también se expresa en el plano electoral para estas elecciones municipales. Y uno reflexiona en torno a lo que se ha dicho allí. ¿Qué haríamos todos nosotros si no estuviese esta opción para mayo? ¿Qué haríamos con nuestro voto? ¿En qué situación nos encontraríamos del punto de vista de los principios ideológicos al momento de decidir qué hacer con ese voto? Bueno, vaya si será un acierto el haber construido la alianza, el haber transitado las etapas electorales como lo venimos haciendo hasta el próximo 11, y sin duda que eso es una base muy importante para las batallas venideras. Evidentemente allí estuvo presente todo el contenido programático, o una buena parte del contenido programático en relación a las distintas propuestas que venimos presentando, anunciando, dando a conocer a la gente, pero también la valoración del escenario político nacional y lo que fue también, si se quiere, el 1 de mayo, que había sido el día anterior, donde, bueno, las intervenciones allí volcadas habilitan a reflexiones, a marcar diferencias, a marcar distancias sobre algunas aseveraciones que se volcaron en ese acto que evidentemente no las compartimos. Me refiero puntualmente a lo que ha sido el tema Palestina, y creo que la respuesta que dieron todos los oradores en el acto de la UPFT de Montevideo fue muy contundente, ¿no? Nosotros no atacamos a quienes están defendiendo bajo luego de 75 años de agresión sistemática, de padecer una política colonialista por parte del Estado sionista de Israel. Evidentemente que el derecho a la defensa, que va de la mano de la autodeterminación, tienen que ser respetados y promovidos en estos contextos, ¿verdad? Así que la respuesta y el contenido en general del acto de la UPFT del viernes en Montevideo fue muy sustancioso. Allí uno veía que al final de la actividad la gente se retiraba con fajos de listas departamentales y de distintos municipios, con la tarea que es la del momento, la de la distribución de las listas, la de concretar esa voluntad de respaldo que tiene la gente o que se ha ido gestando, incluso y fundamentalmente en base al trabajo militante, es decir, luego de días, de horas, de minutos de conversación con una persona, con distintas personas, y una vez que se logra esa decisión y esa voluntad de acompañar con el voto en mayo a la UPFT, bueno, la concreción es con la lista en mano, las listas en mano, para poder ensobrarla el próximo domingo. Y esa es la tarea militante que tenemos por delante, la de asegurarle las listas correspondientes a cada persona. Pero eso lo estamos haciendo en las distintas actividades y que, como decíamos, en el día de ayer fueron unas cuantas a nivel territorial, pero hoy también se están desplegando en estos minutos. En algunos se empieza a la brevedad, en otras un poquito más adelante, y para ello estamos en comunicación con el compañero Fernando Granja, integrante de la agrupación de La Teja, del municipio A, municipio al cual es candidato justamente, y le estamos dando los buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo andas, compañero? Un gusto estar en comunicación contigo. Lo mismo digo. Me agarraste justito saliendo para la feria. Lo suponíamos. Imagino que está, bueno, es una oportunidad más para mucha gente, la de encontrarnos en la calle, la de despejar alguna duda, la de terminar de reafirmar esto que decíamos, ¿no? La voluntad de acompañarnos en octubre, pero se está agotando el tiempo también, ¿no? Por eso sí será importante la actividad de hoy en el municipio A, como todas las otras que iremos mencionando. Pero, ¿cómo están los compañeros en esta recta final allí? Mirá, sinceramente con mucho viento en la camiseta, digo, porque no, digo, la misma gente nos da la fuerza. Digo, se arriman a protestar porque están re calientes con el frente, porque se sienten traicionados, digo, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, la gente que firmó están en desacuerdo con que el diálogo social no tenga en cuenta ninguno de los tres puntos de la papeleta. Claro. Digo, viste, se siente traicionado, y en el diálogo social no vamos a participar nosotros. Digo, esto ya está todo digitado, las AFAP van a seguir, nos van a seguir robando a los trabajadores, y la gente está muy molesta con eso, viste. No pueden entender, por ejemplo, que no haya tiempo para resolver las necesidades del pueblo y andan bajándose los pantalones con los yanquis. Claro. Digo, están viajando y haciendo cosas, y los gurises y la gente que vive en la calle sin atender. Las ollas populares acá en La Teja todos los días están creciendo. Y ahora hay un merendero nuevo en la calle Aurora y Conciliación que le están dando de merendar a los chiquitos de la escuela. Claro. Digo, no hay soluciones para las viviendas, pero habilitaron a varios barrios privados para crear Digo, entonces, digo, siempre de espalda a la gente. Digo, y nosotros lo que promovemos es de que nos tenemos que juntar nosotros, los de abajo, porque el verdadero sabedor de los problemas de los trabajadores y el trabajo somos los trabajadores, no ellos. Como un día el senador o diputado Da Silva dijo que lo votáramos, que él sabía lo que tenía que hacer. No, señor, somos nosotros los que sabemos, lo que queremos. Nos tenemos que organizar, que esa es la función, tenemos que organizarnos en los barrios, en organizaciones para promover la política que nosotros queremos, que se lleve a cabo y exigir que se cumpla, poniendo gente responsable, gente honesta, porque si vos pasás por un colador toda esta gente que está hoy en el Parlamento, bravo, no sé cuántos van a quedar. Seguro, sí. De hecho, los acontecimientos en relación a la ex ministra de Vivienda involucra el municipio A, el cual tuvo su candidato, y que además su propia familia también ha estado vinculado, y ella misma, a la gestión municipal del departamento y de esos barrios en particular. O sea, es conocida la situación en el municipio A. Sí, se maneja, hay mucha información con respecto a eso, de que no es solo ella, hay un montón de políticos que están en infracción, en lugar que pagan como terreno baldío y tienen tremendas edificaciones. Digo, vos debes un mes de agua y te la cortan. Digo, y estos señores son políticos, representantes del pueblo, o traicionaron al pueblo. Porque esto, la gente, es la sensación que hay en la calle hoy, que el frente les dio la espalda, y hay gente que busca otra alternativa. El otro día un señor me paró en la calle, porque nos conocemos, y me dice, conseguime una lista porque yo te voy a votar. Primero porque te conozco, y además que vi a Rubio el otro día en la tele, en el Canal 12, lo vi, y me convenció. Lo voy a votar. ¿Está? Y ahí, viste, es por la tele, porque si no salís en la tele, que nos bombardearon, que nunca nos dieron pelota, digo, no, la gente no te conoce, te conoce el barrio, que te conoce, me conocen de chico a mí acá, de Club Progreso, y está, pero te votan por amiguismo, no por convicción. Seguro, sí, será importante el trabajo político sostenido, como viene llevando la agrupación ahí en la zona. Que, como decía, en un minuto están llegando, ¿en qué punto, en qué feria están, en qué intersección, dónde los encuentra la gente? Estamos en Luis Valleverre y Ruperto Pérez Martínez. Es la feria del cementerio de La Teja. Ahí está. Allí van a tener las listas departamentales. Tenemos y municipales. Tenemos las listas departamentales, las departamentales y las de alcaldía. Ahí está. Bien. ¿Y en el resto de la semana, por ejemplo, hay prevista alguna jornadita más o algún lugar de contacto que la gente pueda pasar a levantar las listas ahí en la zona? Tenemos 4 o 5 puestos. En Benito Riqué y Telier, en Nuevo París, en la calle Tucumán 533, en la cerrajería Ravelo, en General Hornos y Guzmán. No, está bastante distribuido en el... Me imagino que para lo del cerro los compañeros también deben tener... Bueno, y allá en la agrupación del cerro, que está Romy, también tienen varias distribuciones, hoy hacen feria también. No, está bastante bien la cosa. Y viene bien porque te las piden las listas, no es que vos das las listas. Viene gente el otro día para un auto a pedirnos listas. Digo, y lo que yo le digo a los compañeros, ustedes fíjense en esta cuadra que queda Carlos Mía Ramírez, que vos encontrás listas de los blancos y de los colorados tiradas en la calle. Nunca una de la 326. La gente que te pide la lista 326 se las guarda y se las lleva para la casa. Seguro. Seguro. Bueno, Fernando, no sé si vos querés comentar algo más para la gente en esta recta final de campaña, porque si no, obviamente lo importante es la presencia en la feria. Sí, ya te digo, me agarraste justito en la puerta. No, y la otra cosa que también molesta bastante, más acá en La Teja, es el tema de los desaparecidos, ¿no? Porque el presidente supuestamente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Él tendría que dar la orden de que aparecieran, porque yo nunca escuché a un general que le pidiera por favor a un soldado que fuera a barrer la vereda. Claro. Digo, claro. Eso tendría que venir la orden, lo que pasa es que no hay voluntad política. Sí, yo recuerdo que en el desfile, bueno, de Asunción, cuando salieron del Palacio, creo que iban por Libertador, pararon el auto y se bajaron a abrazar, tanto Orsi como Cose, a los familiares que estaban allí marcando la presencia sobre el tema. Parecería que las únicas señales que se van a recibir desde Presidencia son de ese tipo, ¿no? La de condolencias. Yo te iba a decir, no pasó más de eso. Claro. Acá, viste, la gente en La Teja está muy, muy, muy, con mucha bronca por todas cosas, por el tema del agua. Viste que siguen ratificando el tema del agua, privatizar el agua, cuando la Constitución te dice que no y la gente votó que no. Digo, viste, todo en contra de la gente, ¿no? Claro. Digo, ojalá bueno. Que nos dieran la oportunidad a nosotros. Va a ser muy difícil, pero... Tal cual. Esa bueno, es la Fernando. Labor de organizarnos y de fomentar la organización barrial, de darle gente, la manija a la gente para que se organice, para reunirnos, así seamos 3, 4, juntarnos, charlar, ver qué se necesita en el barrio, cómo solucionarlo y gestionarlo, ¿no? Eso es lo principal. Tal cual. Bueno, te agradecemos por estos minutos. Te dejamos marchar hacia la feria con el resto de los compañeros y las compañeras. Que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a seguir en comunicación porque realmente el listado de actividades para hoy es muy nutrido, al igual que fue en el día de ayer. Vale la pena comentarlo. Ayer hubo reunión de vecinos en la Ciudad Vieja, donde estuvo Eduardo Rubio junto con el candidato alcalde, que es el municipio B, parte de la militancia también de las agrupaciones que integran el municipio, por lo que nos comentaban, que esto, bueno, fue muy reciente, pero participaron 3 organizaciones sociales de la zona, donde, bueno, pudieron poner en conocimiento el trabajo que están realizando en función a las necesidades que hay, porque la gente no es que se organiza simplemente para construir la sociedad del futuro. En general, la primer nivel de organización es para dar respuesta a las necesidades inmediatas acuciantes. Bueno, allí en esta reunión participaron 3 organizaciones sociales que evidentemente mañana en la audición del candidato esto va a estar profundizado, pero también hubo actividad en el municipio B, además de esa reunión, en la Feria de Salto y Durazno, también estuvieron la gente del Cerro, en Pérez Castellano hubo una recorrida puerta a puerta. También hubo puesta de materiales en Parque Posadas y hoy, como decíamos, en Valle Berres y Ruperte Pérez Martínez, allí en La Teja, como decía Fernando, en unos minutos ya va a estar instalado el puesto. A partir de las 10 de la mañana también en Julio César y Rivera, en el municipio CH. En el municipio F, en la Feria de Punta de Rieles, esto va a ser en unos minutos, y a propósito de ello, estamos en comunicación con el compañero Enrique Molina. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Veníamos comentando parcialmente la lista de actividades que tenemos para hoy. Llegamos hasta el municipio F y por eso te convocábamos estos minutos para anunciarle a la gente el lugar, la hora, el punto de encuentro para esta jornadita de militancia allí del municipio. Sí, nosotros la idea es estar en Punta Rieles hoy, como siempre lo hacemos habitualmente, en todas estas actividades, todas las movidas de no solo de campaña electoral, sino de actividades o las reivindicaciones profundas que hemos planteado a lo largo de estos tiempos. Seguro. Desde la LUC, desde el plebiscito por el EPS, todo eso lo hemos hecho en toda la feria de la zona. Punta Rieles es un punto de referencia donde nuclea mucha gente. Son barrios muy grande, y allí la feria es un punto muy importante para estar en comunicación con la gente, ¿verdad? Sí, además tiene una candidata a alcalde con mucha inserción barrial. Claro, sí. Un poco, alguien puede preguntar, ¿y quién conoce a Walda? Claro. Y sí, sabemos que es una compañera que no está involucrada con el Fondo Monetario. No la vemos en las cenas de ADM. Exacto, que no participa de las decisiones de traer capitales extranjeros para que se lleven la riqueza del país. Sabemos todas esas cosas, que no las hace, y sabemos lo que hace, lo que ha hecho. Que es una compañera que ha estado durante muchos años en el barrio en su actividad social, por las policlínicas, por las realidades de los barrios, del barrio fundamentalmente donde ella vive, que es en La Rinconada, barrio bien en la orilla de Montevideo, contra un arroyo prácticamente. A ver si podrán saber lo que son las peripecias y las necesidades de esos barrios, ¿no? Que son asentamientos. Por lo general, esa característica de candidatos no se da, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad de tener una candidata genuina, auténtica, de cepa del barrio y de los barrios, porque todos los barrios son similares, unos con pequeñas diferencias con otros, pero en general los barrios, los trabajadores son todos barrios con las mismas características. Y la verdad, Ubalda es una compañera que representa básicamente y históricamente también todo ese tipo de planteo que hacen en los barrios. Claro. Como el transporte, el saneamiento, las inundaciones, la planificación de los barrios, las policlínicas, todo. En ese aspecto creo que sí que tenemos buena representación. Pero más allá de buena representación, lo que se trata de buscar es organizar compañeros detrás de una propuesta política, claro. Detrás de un programa que no es una consigna ni es no son eslogan ni promesas, sino son cuestiones para cambios estructurales. Son planteos profundos para cambios estructurales, no son promesas de que tal vez si nos preguntan y bueno, ¿y qué van a hacer con la basura? Bueno, la basura la tenemos que juntar entre todos. Y eso da pie a que la gente se organice. No podemos seguir pidiendo que solo la intendencia levante la basura, sino que la gente se ponga las pilas y exija, pero además se comprometa con una transformación social profunda. Digo, acá por más que venga una intendencia, sea la que sea, y ponga camiones y máquinas, infraestructura que hay que poner, por supuesto, para procesar todo eso, pero si no hay un cambio de conciencia de la gente para transformar la sociedad, es muy difícil. Y si detrás de cada camión y detrás de cada máquina se va tirando basura, como lo hemos visto, es muy difícil. Entonces la gente tiene que organizarse para replantearse todo eso y exigir genuinamente los planteos que tenemos de base. Lo mismo pasa con el saneamiento. Obviamente que hay desidia de las políticas de Estado sobre determinados barrios, no todos, porque hay barrios que los atienden rápidamente, pero en algunos barrios hay como una desidia de no trabajar sobre el tema del saneamiento. Nosotros tenemos un barrio acá, Villa García, donde nosotros vivimos, que es un barrio antiguo, tal vez uno de los barrios referentes del municipio de es un barrio de clase obrera, muy antiguo, fundado sobre las bases de la estancia de García, y sin embargo ese barrio no tiene saneamiento. acá no hay saneamiento, vivimos en una permanente lucha con el agua, las aguas servidas, las aguas grises, negras, y muchas veces sufrimos los vecinos esa consecuencia de contaminación, de vamos a decir, de a dónde van los drenajes de las aguas grises y negras. Eso es por la falta de saneamiento, y eso no se ha dado en años. Si bien tenemos algunas calles de hormigón, que son añejas, son muy antiguas, pero no tenemos saneamiento. Porque los cálculos económicos se hacen en base a los intereses particulares de quien gobierna puntualmente y no de la gente. Claro. Y eso es lo que pasa. Y es lo que nosotros reivindicamos como cuestiones estratégicas, que la gente participe en esas reivindicaciones. No, yo que sé, en cosas superfluas que muchas veces son promesas electorales para adornar una píldora, sino que hay que ir al fondo, al tema de la salud, que tiene que ver el saneamiento con la salud también, al tema de las policlínicas, que tiene que ver directamente con la atención primaria a los vecinos de los barrios, en eso hay que trabajar mucho. La educación, sí. Los centros educativos, cómo están conformados, cómo están formados, qué población de niños hay en el centro educativo, que es enorme. Si uno se para en la hora de ingreso a la escuela, que yo voy, por ejemplo, a la escuela a llevarlo a los nietos vuelta a vuelta, y veo la enorme población que hay entre entrada y salida de cada turno, es gigantesco. Y muchas veces sabemos que las aulas no dan, porque están superpobladas de niños, además ya que tienen 40 buses, y un disparate. Y eso hay que verlo también. Se construyen cosas en el entorno del barrio, como zonas francas, como estadios. Hola. Hola. Sí, ahí te estamos escuchando. Gigantescas construcciones carísimas, de altísimo costo, y no se construyen escuelas, no se construye el liceo, no se construye un centro de educación técnica como una UTU, por ejemplo, que los trabajadores y los niños y los hijos de los trabajadores accedan para hacerse al menos de un oficio, de un perfeccionamiento, como era en una época en este país. Después nos quejamos. Seguro. De la marginalidad y un montón de cosas. Para eso, Enrique, para ir cambiando, ¿es necesario el respaldo a la Unidad Popular Frente de Trabajadores también en estas elecciones? Por supuesto. Es el apoyo a la Unidad Popular, la integración a la Unidad Popular, al Frente de Trabajadores, a las organizaciones que quieran, los compañeros, que tenemos unas cuantas. Pero es necesario incorporarse a la organización justamente para hacer los reclamos programáticos, estratégicos, y ahí formar lo que es la organización del pueblo. Yo creo que en esta etapa nosotros salimos a las elecciones, como lo hemos dicho y hemos sido sinceros con la gente. Tal vez no accedamos a ningún cargo de los que se postulan, pero sí lo que vamos a acceder es al contacto con la gente, a organizar gente, a que la gente escuche y sepa que hay otra forma de entender la política y de hacer política. Muy bien. Y no la vulgar y corriente que se utiliza en los grandes medios y en los grandes partidos políticos. Correcto. En 30 segundos, Enrique, ¿dónde lo encuentra hoy la gente en la actividad prevista? allí mismo en Punta Rieles, en la placita ahí, enfrente, donde estamos siempre. Perfecto. Enfrente a la parada ahí en Punta Rieles. Muy bien. Bueno, Enrique, te agradecemos por estos minutos. Bueno, dale. Buena jornada. Abrazo. Dale. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Vamos a hacer la pausa correspondiente, unos minutos pasados de las 10, pero lo ameritaba la comunicación. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. En esta segunda etapa teníamos particular interés de volver a comunicarnos con el compañero Damián Ortiz, integrante del Frente Sindical del 26 de Marzo, de su dirección nacional. Bueno, por supuesto, trabajador y dirigente sindical, en este caso del Correo. En la comunicación anterior que habíamos tenido hace dos programas atrás, estábamos en la previa del 1 de mayo, en un escenario nacional donde, bueno, se venían anunciando sistemáticamente cierres de fábricas, de pérdida de puestos de trabajo, de negociaciones de seguro de paros especiales. Pasó el 1 de mayo, pasaron actos, pasaron anuncios, pasaron críticas. Qué mejor que comunicarnos con Damián para hacer un balance de todo esto. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo, ¿cómo andás vos? Bueno, un saludo también a Ciro, a los compañeros, al resto de los compañeros y a la audiencia. Bueno, un gusto. Te agradecemos por estos minutos. Sabemos que andás con otras vueltas. Pero, en primer lugar, hacer un balance de lo que fue la actividad convocada en San José por la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, el escenario en el cual se venía preparando y cómo resultó finalmente. Bueno, fue un acto para nosotros más que importante, no solo por lo que representa, ¿no?, sino que también es ir consolidando un espacio que se ha ganado con el gran trabajo que vienen realizando los compañeros ahí. Fue un acto digno, había un grupo de gente importante, digamos que superó las expectativas previas, partiendo de la base de las complejidades que tenemos una organización que no estaba bancada, como se dice vulgarmente, ni con plata de empresa, ni en los grandes partidos políticos, y también los medios de comunicación como juegan en estas situaciones. Entonces, para nosotros fue un buen acto, y sobre todo, no solo en cantidad, ¿no?, sino en los contenidos, ¿no? Uno va viendo que empiezan a aparecer otros compañeros, otros delegados sindicales, otros dirigentes sindicales que dan cara a la situación, y eso también es importante, porque significa que hay una evolución. No es que se juntan dos o tres dirigentes que son los que hablan y el resto mira y aplaude, sino que empieza a notarse que hay un crecimiento, ¿no? Lento, esto también siempre hay que reconocer las situaciones por las que estamos pasando, ¿no? Pero se viene desarrollando de forma interesante, y sobre todo la perspectiva que nos queda, ¿no? Claro. Siempre decimos que estos actos tienen tres etapas. Tienen la construcción del acto, que es una cuestión importante, que ahí es donde uno empieza a ver por dónde viene la mano. El acto en sí, y la parte principal es lo que después se hace, ¿no? Porque podemos hacer un acto espectacular con muchísima gente, con muy buenos planteos, pero si después no lo llevamos a la práctica, de poco sirve. Claro, uno que ha escuchado las intervenciones, bueno, estuvimos allí presentes, lo que se transmitió por parte de los distintos oradores fue un escenario de desarrollo de pelea, ¿no?, de conflicto. O sea, hablaron quienes están involucrados en algún conflicto, algunos más particulares y concretos, otros un poco más complejos y generales, pero reflejan un escenario y una actitud de lucha por quienes hablaron. Sí, eso lo va viendo uno, y después hay montones de anécdotas que empiezan a aparecer, ¿no?, que es parte también del crecimiento y del desarrollo, ¿no?, cómo poder hacer no solo para convocar más gente, sino para involucrar más gente en la pelea, ¿no? Y también una cuestión que va pasando, y esto también hay que tener mucho cuidado a veces cuando lo manejamos, tanto en el plano sindical y nos atrevemos a decir como en el plano político, es que la gente no deja de tener esperanza que pueda haber un cambio. Pero cuando uno empieza a rascar y coloca los argumentos y la propia persona te termina argumentando de todas las dificultades que hay y por qué desde el gobierno actual, ni que hablar lo que fue el anterior, ¿no? Pero cómo hay una política sistemática del no respeto a las libertades sindicales, del no respeto a que los sindicatos que opinan diferente a lo que opina el gobierno objetivamente puedan tener un espacio donde puedan discutir su situación, su consigna, su plataforma, porque vemos a veces que hay discursos que son, la verdad, desde el punto de vista técnico, muy buenos, muy impresionantes, que la verdad en algunos casos hasta algún distraído le pueden erizar la piel, pero después a la hora de la hora termina siendo cómplice de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces nos parece que también con todos los cuidados del caso que hay que tener, pero la gente empieza a darse cuenta, más allá de esa esperanza, y esto no entra en una contradicción con uno mismo, de que también si uno no genera fuerzas propias, ningún gobierno va a agarrar y va a decirle vamos por acá, por allá, hay malos que tenemos en la actualidad, ¿no? Claro. Bueno, decíamos que estaba este contexto de actos, y arrancábamos por el tema del acto de la Confederación, pero inevitablemente, y vos lo traías, hubo repercusiones del acto del 1 de mayo, un primer señalamiento, este 1 de mayo organizado por el PCNT con mucho menos gente que años anteriores, refleja también, creo yo, en buena medida un estado de situación, pero también el contenido... que ya uno diría que es habitual la presencia del Poder Ejecutivo en pleno, de la oposición de la derecha tradicional, saludados del escenario con mucho con mucha energía, digamos, con mucho énfasis, la presencia de todos, refleja también un poco el tipo de actividades y el contenido en sí mismo de estas actividades, Damián. Sí, a uno, capaz que porque es un poco... veterano, le hace acordar aquello de la coexistencia pacífica, ¿no? Cuando las luchas son de desiguales, la coexistencia pacífica en realidad beneficia solamente al fuerte. Y a uno la sensación que le va quedando es que, inclusive escuchando comentarios de gente que fue al acto, ¿no? Yo no participé del acto, escuché alguna cosa muy por arriba, porque a varios de los actores los conozco, tienen un discurso muy lindo arriba de las tablas, pero después, bueno, a la hora de la práctica, por ejemplo, hay que recordar acá que salió un comunicado que a TCS no se la dejó participar en la oratoria, cosa que nos parece una cuestión lamentable, porque es un gremio que si acá todos se subieron al carro después, a la hora, cuando hubo que salir a pelear por el tema de la seguridad social, gente que había inclusive le había dado para atrás, lo mínimo que se merecían estos compañeros es el reconocimiento de un trabajo que, si bien es colectivo, hay que reconocer que tanto ATCS como la Coordinadora de Jubilados fueron organizaciones, junto también con partidos políticos, ¿no? Ni que hablar, que esto también hay que dejarlo claro, pero desde el punto de vista del plano social, ATCS fue un puntal impresionante en busca de conseguir primero la papeleta y después la firma y después que la gente votara el plebiscito. Entonces, no dejarla a una organización que tiene este grado de representatividad o por lo menos de compromiso con la clase, hablar nos pareció que fue algo que no nos llama la atención, pero que sí es un hecho grave, no por llamarnos la atención y no por ser habitual, de que aquellos que tienen una voz disonante con los gobiernos de turno, con la dirección monolítica del PCNT, objetivamente lo tratan de tirar para afuera. Claro. Sí, sí. Y después el tema Palestina también, ¿no? Un posicionamiento, que deja mucho que desear, ¿no? En la medida que se pone por igual al agresor y el agredido, en definitiva, ¿no? Diciendo que no están de acuerdo con la política de Netanyahu, pero tampoco la resistencia del pueblo palestino. En definitiva, es una postura que termina beneficiando al agresor en este caso, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar dos o tres hechos puntuales, ¿no? Que me parece que son importantes, y lo quiero cerrar este punto con cerrar de una forma de decir, ¿no? Pero con lo que fue la Confederación. En primer lugar, faltó mucho trabajador, porque ahora muchos que eran dirigentes sindicales y escupían bala, hoy son parte del gobierno. ¿no? Entonces también eso le puede haber disminuido la convocatoria, o sea, capaz que decían alguna voz crítica y se te termina perdiendo el trabajo o las comodidades que tienen hoy, entonces por eso capaz que alguna gente no fue. Con respecto también a esa situación, hay que recordar que primero el PCNT ha mandado montones de dirigentes sindicales a Israel a formarse en cómo ellos llevan la negociación colectiva, ¿no? Y cómo llevan la negociación y cómo conviven la burguesía con la hiperburguesía, con el sionismo y con la hiperburguesía, por decir. Yo sé que son algunos conceptos que el punto técnico deben estar muy errados, pero la gente entiende, lo ponemos así a veces medio grosero para que la gente lo medio en chiste, medio en broma, pero con una gravedad importante, queda demostrado que a qué operadores hay. Después recordar que el gobierno hoy tiene lazos carnales con Israel. Eso también es otro hecho que no es menor. Entonces, cuando uno empieza a sumar una serie de situaciones, de hechos, de todo lo que está pasando, entiende por qué el posicionamiento. Porque también acá nos parece que hay una cuestión que es bastante clara. Acá el posicionamiento tendría que ser bien claro, no solo del movimiento sindical, sino también del gobierno, ¿no? Porque sí. No puede ser que la universidad marca una cuestión y después en la práctica se lleva otra adelante. Entonces nos parece que son cuestiones más que importantes, que hay que marcarlas, que hay que decirlas, que hay que mirarlas para adelante y, bueno, ver cómo podemos en todo este marco ir revirtiendo algo que la verdad, acá no pueden haber dos lecturas, no pueden haber dos posiciones. Acá nosotros tenemos que estar a favor, sobre todo de un pueblo que viene siendo tratado de exterminar, y bueno, con toda la gravedad que hay, con todo lo que está pasando ahí, ¿no? Porque, a ver, acá muchas veces la gente se llena la boca con el tema de las organizaciones internacionales y lo que esto y que lo otro y que la ONU y eso. Sin embargo, no vemos esa posición del gobierno que lamentamos, que no tenga una posición por lo menos de respetar lo que han sido las condenas internacionales. Entonces, si la ONU dice que Hamas no es terrorista, uno puede decir que sí. ¿Quién le da el poder a uno para decir eso? No, si al dicen mismo que, bueno, que dice que hay un genocidio andando, ¿no? Exactamente. Entonces, si te dice la ONU que hay un genocidio, ¿para qué se creó la ONU? Porque el problema es que parece que hay gente que lee solo la parte que le conviene. Entonces, esto termina siendo grave, porque no estamos hablando gente acá que no sabe hablar ni que no sabe escuchar, o que no sabe interpretar y que no sabe leyes. No, saben. Todo esto lo saben. Lo que pasa es que no lo quieren llevar adelante. Esa es la realidad. Y bueno, que le duela que le duela, que le moleste a quien le moleste, pero esa es la realidad lamentable que estamos pasando los uruguayos, ¿no? Y después tenemos el otro capítulo, Damián, que esto, más allá de la referencia puntual que hace Mujica hacia el PIT-CNT, ¿no? Donde le plantea que en el periodo pasado agacharon las guampas, que no hubo conflicto y que ahora en un gobierno casi progresista, que fue la forma en que se refirió Mujica a Orsi, ¿no? Casi progresista, vienen con este nivel de conflictividad, digamos. Más allá de la referencia hacia el PIT-CNT, Mujica no es la primera vez, al igual que Topolansky y el resto de la cúpula del Frente Amplio, que salen a atacar directamente a los sindicatos, a los trabajadores, a aquellos escenarios de conflicto que evidentemente apuntan a veces hacia sectores empresariales privados y otras veces sobre el Estado por ser el patrón concretamente. No es la primera vez que Mujica sale con este tipo de afirmaciones. Sí, esto yo me acuerdo de lo que fue gravísimo, todo el tema de con los maestros, ¿se acuerdan? Con la educación, cuando salió a atacar a decir sí. Que bueno, y que los empleados públicos eran unos vagos, o sea, es interesante que debe ser de las personas que tienen menos horas trabajadas en este país, siempre haga esa locución. Bueno, lo que pasa es que responde a una ideología y a una concepción, sobre todo, de lo que es el mundo, ¿no? Erlich, lo que ha demostrado en la práctica, más allá del hacerse el macanudo y el viejito macanudo, lo que ha demostrado siempre es jugar a favor del capital. Él, como me decía una vez un compañero, cuando fue a los lugares de la grande élite, no se comió una S, no lo vimos de la forma que habla comúnmente, ¿no? Entonces, lo que hay es un personaje que, bueno, que hasta el último de su día va a tratar de atacar a la clase obrera. Lamentamos que muchas veces se trata de colocar una imagen de los años 60 o que él tenía frente a la población, y bueno, que fue quedando después a lo largo del tiempo, pero las personas no hay que mirarlas por su discurso, sino por su acción. Y sus acciones, lamentablemente, han sido en los últimos años siempre atacar a la clase obrera. Seguro, tal cual. Damián, te agradecemos por estos minutos. No sé si vos querés agregar algo más, sobre todo en la perspectiva, porque bueno, se viene la rendición de cuentas, se viene un congreso también en el marco del PCNT, está el diálogo social gestándose todavía por la seguridad social. ¿Qué perspectiva ves vos para estos temas así a grandes rasgos? El PCNT lo que va a tratar es consolidar la dirección para no hacerle olas al gobierno. Ya creo que la demostración de quiénes habla y quiénes no ya marcó una pauta más que importante. Lo otro, la perspectiva nuestra con respecto a la rendición de cuentas, los consejos de salario, es que la Confederación tiene no solo la necesidad, sino la obligación de seguir organizándose, de ver cómo podemos ir sumando gente, de cómo podemos ir en todo ese marco dando pasos concretos. Van a haber algunas novedades, algunas cuestiones que del plan orgánico nosotros necesitamos dar ciertos pasos por el tema del propio avance que está llevando la Confederación adelante, y bueno, ya tenemos algunas cuestiones planteadas en el marco de empezar a presionar a este gobierno que respete las leyes y la Constitución, ¿no? Porque lamentablemente sigue habiendo, después de más de 15 años de la Ley de Libertades Sindicales, una violación continua por parte de no solo de patrones, sino también del propio gobierno. Claro. Bueno, Damián, muchas gracias por los minutos. Que andes bien. Un abrazo grande, saludos a todos los compañeros. Bueno, y en estos minutos finales, decirle a la gente que en el día de hoy están las actividades en el municipio A, en La Teja, en Valle Verres y Ruperto Pérez Martínez. Allí pueden encontrar a los compañeros de la agrupación de La Teja, también hay en las inmediaciones. En el municipio CH, puesto con distribución de listas en Julio César y Rivera, en esa zona hay muchos compañeros, también va a estar por supuesto la candidata alcalde, al igual que en el municipio A. Recién hablábamos con Enrique Molina, el punto en el municipio F es en Punta de Rieles, allí en la placita, también con la presencia de la agrupación y de la candidata. En el municipio E está en Camino Carrasco y Bolivia, allí el punto de distribución. En el municipio B, bueno, las jóvenes del 26 de marzo están cubriendo la feria de Tristán Narvaja. También en la feria del Parque Rodó se va a estar con esta distribución. A las 11 hay un desembarco con participación de Eduardo Rubio, que además va a estar pasando por estos distintos puntos. El desembarco es en el municipio G, allá en Coronel Raíz y Aparicio Sarabia, a partir de las 11, y también a las 11 en el municipio C, en la feria de Andrés Lamas. Estos son los puntos de la jornada de hoy. Por supuesto que ustedes se pueden comunicar por el 092-326-000 y esto con ese teléfono se pueden contactar y coordinar la entrega de listas de cualquier punto del país. Hay que recordar que la Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta en 12 departamentos para estas elecciones. No se presenta en todas las alcaldías de los distintos departamentos, en algunas sí, en otras no. Por lo tanto, la gente tiene que informarse, contactarse y preguntar, consultar si es que no lo sabe. En el caso de Montevideo, son en los 8 municipios hay presencia departamental y municipal, que en cada municipio se presenta una sola lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, ya sea en el municipio A, B, C, D. Bueno, en los 8 hay una sola lista para todos los sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. En el caso de Canelones, la Junta Electoral distribuye las listas departamentales, las de los distintos sectores, digamos, las de los distintos partidos, pero no asegura la presencia de las listas municipales en los circuitos de votación. Esto quiere decir que toda aquella persona que quiera votar a la Unidad Popular va a encontrar la lista departamental, pero la lista municipal va a tener que ser acreditada por los delegados de ese municipio, lo cual sabemos que implica una tarea muy costosa, en el sentido de que lleva tiempo, hay que recorrer circuito por circuito, hay que dejar registrado en la mesa. Lo mejor de todo es poder hacerse de la lista municipal con tiempo en el correr de la semana para que la semana que viene, el domingo, ya pueda tener ambas papeletas para votar sin ningún tipo de inconvenientes. Así que alentamos a la gente a que en esta recta final se haga de las listas para ir con el voto seguro y convocamos a la militancia a no dejar de ofrecer nuestras listas a cada una de las personas con las cuales hemos conversado hasta el momento en relación a estas elecciones. Así que nos despedimos, nos encontramos la semana que viene en plena jornada militante. Un saludo para todos y el mejor de los éxitos. Que estén bien. Chau, chau.